Soy adicto a la pena. Y nos hemos hecho amigos. Cuando me animo un poco, veo un hilo de esperanza que me confunde. Y cuando vuelve la pena, pienso, ah, ahí está. Ya podemos beber y esperar la muerte. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles. ¿De verdad eres feliz con tu vida? ¿Que si estoy feliz con mi vida? ¿Quién coño está feliz con su vida? La mayoría de la humanidad sufre tu aflicción, Dan. Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. Y hasta cuando lo consigues, sigues sufriendo. Porque no lo puedes conservar para siempre. Cada instante la voluntad consciente que libera. Paso 16. Te quiere limitado, restringido, entretenido, distraído, vigilado, controlado, sometido, dominado, manipulado, explotado, esclavizado. No quiere el sistema y sus instituciones que despliegues dones y talentos, sino que te confundas con los pensamientos y sea únicamente la mente y el ego quien te oriente en un camino que te lleva al callejón sin salida, sin intuir la opción de la plenitud, sin saber nada acerca de la energía cósmica que logra vibrar en sociedad y mostrar una alternativa saludable y pacífica en vez del mundo violento y enfermizo que genera cada día más y más y más brutalidad. Por lo tanto, se trata de una elección particular, intransferible, que nadie puede tomar por ti. Decide si quieres una vida miserable de estilo materialista enmarcado por las ilusiones del sistema y el laberinto de la ignorancia, o mejor te decantas por una manera de ser y estar en el mundo a través de la vibración en quinta dimensión. Una y otra posibilidades parten de ti, directamente de tu voluntad consciente. Decide si vas a continuar como autómata del sistema o quizás prefieres el bando de la jefatura negativa y te conviertes en un soldado del sistema obediente que daña y perjudica a los demás para obtener su parcela de poder y sus cuotas de autoridad. Hay una canción de Old Sasha Rockaware titulada Nuestra Mejor Versión. La encuentras en cualquiera de las plataformas de streaming. Si buscas la comodidad y te retiras al sofá o la cama frente al televisor o la computadora o el celular en un rincón, intentando refugiarte en tu entorno seguro, sepas que es precisamente la trampa, la cárcel, la prisión multicolor que te atrapa en la telaraña para que el monstruo te devore lentamente, sin que lo sepas, sin que logres apreciarlo porque te seda, te hipnotiza, te hechiza y te intoxica, de tal manera que te vuelves adepto a la inteligencia artificial por tu adicción incontrolable y deseo de información y entretenimiento. ¿Aceptas que estás extraviando la oportunidad de emerger y trascender? Aunque es legítimo que elijas seguir viviendo una vida muerta e insípida, como si fueras un vegetal o una roca sin sentimientos. Hay personas que disfrutan en su vida en blanco y negro, pudiendo optar por la existencia a todo color y con diferentes matices y combinaciones. Los ciudadanos cósmicos sacrificamos lo que éramos por lo que somos ahora. Lo que fuimos se quedó en la tercera dimensión y cuanto conseguimos ahora es el fruto del desafío interior. Permanecemos con la conciencia alerta como estandarte indiscutible. Cualquier hombre y mujer puede llegar a ser miembro de la generación cósmica mediante la activación de su propia energía cósmica. Podemos referirnos a la comunidad naranja o a la sociedad mejorada. Todo converge en lo mismo: autenticidad y principios humanistas desplegados entre los seres humanos. Nunca existe nada seguro. Jamás existe nada perfecto. La vida es movimiento y todo está en constante evolución. Y si está cerrado y quieto, está muerto o se está pudriendo. El mundo perfecto es aquel que se va corrigiendo y mejorando, adaptándose a cada nueva etapa y circunstancia. Pensar en seguridad es un error y un lastre tremendo. Sentir la belleza de la perfección es mantener constantemente una acción para ofrecer la esencia misma del nosotros genuino. Únicamente existe la aventura de vivir con intensidad, con la intensidad suficiente para sentir. Sentir es especial palpitar bajo la piel, participar de la experiencia del sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso acertado que das. En la mutación constante que facilita la vibración, es evolucionar durante cada evento de la existencia humana. Cada acontecimiento cuenta. Cada uno de ellos, todos los actos que desempeñamos afectan, influyen, determinan nuestro alrededor y el de los demás seres vivos del planeta Tierra. Las personas que evitan el fracaso también evitan el éxito. El fracaso es parte del éxito. El error te enseña cómo hacerlo mejor la próxima vez. Fallar es la manera de alcanzar otra nueva manera de proceder que no está en los manuales y el imaginario colectivo. Por consiguiente, el fracaso a veces es una bendición. Puede convertirse en la solución que dotará a la nueva actividad de un resultado mayor. El único error gigantesco será dejar de insistir, de probar cosas nuevas. Fallas si no te levantas, si renuncias, si tiras la toalla, si no examinas la lección que te proporciona el resultado. La clave para la evolución permanente equivale a muchas experiencias acumuladas y comprendidas. Llegar detrás del horizonte, saltar el obstáculo que se ha convertido en una trampa, sobrevolar los muros del laberinto y cerrar los ojos a las mágicas ilusiones que todas, es que todas tienen truco, significa la oportunidad de observar con los ojos del alma bien abiertos, con la conciencia despierta, tomando el control de la propia vida que nos pertenece a cada uno, firmes con la mano en el timón que mantiene el rumbo y el ritmo. La vitalidad del alma radica en la conciencia para asimilar las lecciones de la vida y la voluntad que deviene honestidad y valentía. Aquí en este punto sugiero un relato de Piedras Preciosas. Recordad, disponible, descarga gratuita, plataforma ciudadanocósmico.com. Relato cuyo título es tan simple y tan directo, tan sencillo. Dice, en ti, y es que todo está en ti. El miedo no tiene un fundamento coherente. Se vence a base de automotivación. Pero en vez de entrar en el entrenamiento del crecimiento personal y la superación, es mejor evitar esta pérdida de tiempo para entender algo que la mente debe computar como cualquier dispositivo electrónico. El alma, sin embargo, sabe perfectamente que no existe el miedo. Existe la precaución y el tomar medidas para prevenir daños y calamidades, pero el miedo que bloquea y paraliza es la ausencia de amor. Si amas la vida, no te quedas parado viendo cómo se acerca la amenaza. Si te amas a ti mismo, participas de la adversidad que te hace comprender la vida y tu potencialidad. Toda experiencia suma, fortalece, proporcionando una mayor perspectiva de la vida y el mundo. No importa lo que digan las demás personas, ya sean familiares o expertos, cargos públicos o gurús de la superación personal. En vez de leer sus manuales, debes revisar tus notas, porque el hecho de que le vaya bien a otro, pues no significa que te vaya bien a ti. Las épocas no son las mismas, las circunstancias del asunto o del entorno tampoco son idénticos. Tu temperamento y carácter y condición en nada se parecen a ellos y ellas. En vez de leer las frases de los personajes célebres y las citas clásicas de los grandes pensadores, mucho mejor es que escribas las tuyas propias, sobre todo porque muchas de las cosas que han quedado escritas, el tiempo ha demostrado que no las practicaban los famosos en sus vidas privadas. Curioso detalle. Porque en eso consiste el verdadero amor, el amor divino, en dejar que se vayan. He pasado mi vida intentando reducir el cerebro a meros impulsos eléctricos y he fracasado. El sentimiento humano puede contener conflictos ilógicos. Puede amar a alguien y detestar las cosas que hace. Sobre tu manera de proceder y la actividad elegida como misión de vida, solamente tú puedes hacer y deshacer. Si permites que alguien entre en tu naturaleza, dejas de ser tú. La naturaleza deja de ser tuya y se convierte en cosa pública. Esto mismo lo hace la inteligencia artificial, curioseando como policía del pensamiento en cada bit que generas en la red, clasificando en la Big Data quién eres. Es un peligro que las máquinas, con apenas 2 dígitos, le den forma a la vida de la población mundial. Tampoco importa lo que hagan para desalentarte o entorpecer tu tarea, instituciones y uniformados, funcionarios y vendedores, vendehumos, charlatanes, falsos profetas, te dirán el camino a recorrer porque es lo correcto y lo legal. Y demostrarán que es lo oficial y lo más inteligente. Actuar tal y como lo están señalando. Sin embargo, hay una brújula interna que te proporciona el dato esencial. Nace en la intimidad, está de acuerdo con la naturaleza humana, es intrínsecamente favorable a ti y a los demás. Si algo de lo que te obligan a realizar te punza por dentro y aparece insomnio, jaqueca o angustia, por favor, no tomes medicamentos. Abrázate. Abrázate por dentro y recupera tu armonía interna, la paz interior. Lo único que importa es cómo tú sientes la actividad que desempeñas, con la que debes ser uno con ella. Claro que te asusta equivocarte, pero la energía cósmica está ahí para guiarte. Nadie más debe orientarte, ninguna otra influencia que no sea el palpitar íntimo. La vibración de la conciencia de tu intimidad, la soberanía de tu cuerpo que legitima los gestos y los actos que devienen acciones y acontecimientos. Toda situación debe partir del accionarse de adentro hacia afuera. Si únicamente estás reaccionando, algo está fallando. Entonces, si no aprecias tu potencialidad, si no le prestas atención a la totalidad de tu ser, el alma se desgarra y se encoge como una pasa, llora de dolor y grita por la frustración de tu ceguera, por no advertir los tesoros que dispones. Porque dispones de las herramientas apropiadas para hacer todo cuanto se necesita, solo que requiere el saber utilizarlas adecuadamente. Es una investigación sutil y sublime que nadie puede realizar por ti. Puedes desarrollarte impulsándote desde tu esencia al exterior con total integridad e integralmente en la sociedad. Laten en tu interior los cimientos para la construcción de tu destino. Recuerda que se trata del libre albedrío, voluntad consciente, la dinámica de la espiritualidad creativa que se aplica de manera práctica al acontecer cotidiano. Apreciado oyente, ser humano, hermano, no creas nada de nada. Tan solo confía en tu naturaleza. Abandona todo pensamiento y automotivación que actúe desde la razón y el ego. Tan solo confía en la energía cósmica. Tu decisión y acción plasmada en la agenda, en el itinerario semanal, en la jornada que transitas, no puede estar plagada de indecisión y dudas del tipo «¿Y si me va mal?». Céntrate en lo que harás con el resultado satisfactorio. Pensar que pueda salirte mal es invitar al fracaso, a rodearte con sus brazos metálicos que te asfixiarán hasta ahogarte. Incluso si la actividad genera otra situación menos favorable, quizás más incómoda, si te sale de forma que no obtienes lo esperado, también es un logro si analizas lo sucedido, porque lo peor siempre es la pasividad, la resignación, el conformismo. Lo realmente aterrador es dejar en manos de otros o de la casualidad y el destino o el azar aquello que está íntimamente relacionado contigo y tu esencia genuina. Puedes extraerle una enseñanza a todo. Basta con la humildad para analizar y el acierto para alcanzar el siguiente paso decisivo que corona lo ocurrido o lo embadurna de porquería y suciedad. Recuerda, no es lo que nos pasa lo que afecta nuestro ánimo, sino la manera de interpretar lo que sucede, eso que pasa. Esta certeza es la actitud de una voluntad consciente en permanente estado de lucidez y vibración. Eres el protagonista de tu paseo existencial por la Tierra. La energía cósmica genera una visión llena de oportunidades que puedes aplicar a tu propio propósito vital y el proyecto existencial. Menos comerse todo lo que te tiren y más alimentarse con el propio espíritu que guarda la sabiduría universal. Todos tenemos una tarea particular que realizar en la sociedad. Durante nuestra estancia en este planeta, debemos comprender la vida y el mundo y, sobre todo, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Para qué es que habitamos ese lugar concreto en esta época específica de nuestra especie? ¿Cuál es tu función social? Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. ¿Cuál es? Si no lo sabes tú, ya me explicarás pues. ¿Quién debe de saberlo? Conéctate a la fuente universal. Introspección. ¿Cuál es tu función social? ¿Ahora sí? ¿Todavía no? insiste. La respuesta está en ti. Solo tú la tienes. Descúbrela, abrázala, bésala. Hazle el amor a tu función. Actúa con amor. Despliega el amor. Eso es vibrar. Simplemente eso. Hábitos cósmicos que se aplican con facilidad. Paso 17. Lo he mencionado en varias ocasiones, pero lo repito para que quede bien clarito. Me muevo entre la tercera y la quinta dimensión. Permanezco en la cuarta, desde donde tiendo la mano amiga a quien pudiera necesitar orientación. Pero la tercera, igual que la quinta, son elecciones particulares, territorios en los que cada uno decide participar o descartar. La dimensión en la que se habita y se vibra o no se vibra es cuestión intransferible. La responsabilidad del alma o del ego amaestrado por el sistema. Mi potencialidad está en la palabra. Parto de las ideas que devienen acciones, pero las ideas de cada hombre y mujer les pertenecen a ellos y ellas como seres humanos y ciudadanos. Cada uno dispone de ideas o bebe de las fuentes ajenas, lo cual es un atentado a la autenticidad y a su condición humana, individual. Algo muy diferente a las condiciones de los animales, los vegetales y los minerales. Las acciones dependen directamente de cada uno de nosotros. Pueden nacer adentro e impulsarse hacia afuera. Acción que estimulamos y alabamos, o también pueden venir impuestas desde la autoridad del sistema que rige las cosas del mundo de la actual civilización, en que la dignidad y la libertad han sido encerradas en una celda muy, muy, muy chiquitita. Para quienes precisan un ejemplo, pongamos un símbolo que clarifica: al caballo. Al caballo se lo monta, te subes a su espalda, le pones los grilletes en la boca y le pinchas en su vientre con las púas afiladas para que haga lo que tú quieres. En mi opinión, equivale a crueldad animal. Pero el caballo está preso en la tercera dimensión, mientras que habitan en la quinta. Los pocos caballos que todavía corren libres por la pradera avanzando hacia donde quieren y cuando quieren, sin limitación ninguna. En este punto el clip musical Ave Fénix, Olsasha y su música Rockaware ofrecen en esta canción inspiradora y en el clip musical que recomiendo ver en el canal de YouTube, una propuesta, un mensaje bastante subliminal. Pero resulta que hay algunas personas que no dejan que las odies. No te abandonan. Por muchos motivos que les des para hacerlo. Aunque prácticamente les supliques que se marchen. ¿Qué clase de ciudadanos produce nuestra sociedad? Personas violentas, egoístas, insensibles, crueles e ignorantes, impotentes y frustradas. A estas personas no se las puede considerar seres humanos desarrollados. Son autómatas de un sistema que ha caducado, ha quebrado, está obsoleto, pero que sigue condicionando a los pequeños ciudadanos que llegan a sus cunas. Desde que el pequeño ser humano aparece en la Tierra, las instituciones empiezan a darle una vuelta de tuerca tras otra, desde distintos frentes abiertos, siempre contra la infancia y la inocencia del infante pequeño y chiquito, el crío desvalido. Lo que parece inofensivo y beneficioso, entretenimiento y consumismo, es en realidad la cortina de distracción para cubrir la atmósfera permanente del miedo que conlleva la búsqueda de seguridad y comodidad, dejando en manos de las entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor, el destino de nuestras existencias en el planeta. Hace tiempo que la conspiración contra el amor, la verdad, la libertad, está al descubierto. Pero el empoderamiento de la población es capaz de levantar una mejora alternativa si consigue detectar este ambiente enrarecido y sombrío que, como cortina de humo, desenfoca cualquier posibilidad. ¿Dónde está la clave? ¿Cómo da comienzo la evolución de la ciudadanía planetaria? Da comienzo cuando se aprovechan los atributos cósmicos que se despliegan para vibrar en la comunidad a partir de los hábitos, aquellas costumbres que no son heredadas de la tradición forzada y la educación obligada, esa rutina inconsciente que tiene que ver con la inercia del grupo y la creencia popular y que, sin embargo, logras rasgar, igual que un círculo cerrado y vicioso que repentinamente se rompe, dando paso al espiral. Te alejas de la presencia en el rebaño por seguridad, además de la comodidad de estar a la moda por la marcada tendencia que te separa de tu esencia genuina. Aquella práctica que nace de la comprensión íntima y honesta de quien indaga y se descubre, ejecutando con valentía y compromiso la totalidad de su ser. Aquella responsabilidad que se alinea con las convicciones internas y los principios que libremente se eligen para garantizar la dignidad del individuo que hace uso de su alma, además de los talentos particulares y esos dones naturales, unidos y reunidos en torno a la vibración que dota de carácter al ciudadano que utiliza la energía vital que lo caracteriza. Es a partir de esta clase de hábitos, destrezas habituales que se llevan a cabo, habilidades que visten los gestos y tiñen el lugar de actos que transforman la realidad, enfocados en los temas relevantes, concentrados en los asuntos más trascendentes que consiguen otra clase de situaciones. ¡Son hábitos! Vestimentas elegantes y exquisitas para la excelencia de la experiencia vital. Hábitos cósmicos que devienen actitudes que a su vez derivan en conductas que los hombres y las mujeres despiertos, mediante su voluntad consciente, logran expresar en la sociedad, porque su potencialidad resulta un evento magnífico para alcanzar la plenitud existencial, así como la civilización amorosa y pacífica, saludable y alegre, de convivencia armoniosa, que es posible cuando se elimina de la ecuación a la dictadura digital, así como a cualquier forma de autoridad que arbitrariamente impone su criterio para dominar y someter, demostrando nulo aprecio por el alma humana. 7 técnicas para aplicar los hábitos cósmicos. Toma la decisión de vivir una situación a la vez. Únicamente importa este instante. Lo vital es dar lo mejor de ti en el presente, que como regalo te ofrece tu carácter y tu destino. Ponte manos a la obra con firmeza y date cuenta que ante una acción que alguien ha desacreditado, basta con volver a abrazarte por dentro para conciliarte con tu plenitud existencial, que es tuya, de nadie más. Equivocado es aquel que no dialoga con su alma, que no despliega su energía cósmica. Pregúntate a menudo, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? ¿Qué es lo mejor que puedo realizar ahora mismo? ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo y a los demás? Inicia un acto intrépido que beneficie a la comunidad y, por ende, te cause satisfacción a ti. Dedica un día a la semana a hacer caso a lo que dicen o piensan los demás. Pero solo uno, solo uno. Tan solo uno para confirmar que tu sendero invisible se hace visible justamente por no atender los prejuicios y los hechizos, tanto como las opiniones que buscan alejarte de tu conciliación con la vida y el mundo. Piensa en ti como un ser extraordinario y significativo, pero simplifica tu mente y saca la basura de tu cabeza. Reduce la cantidad de pensamientos y aprende a suspenderte entre uno y otro, de manera de darle espacio a la bondad del corazón, que entiende de compasión y caridad. Pero sobre todo, vibra desde tu alma que proporciona las alas en la punta de tus brazos para elevarte por encima del laberinto de la ignorancia. Vuela, vuela bien alto, que nadie te perturbe o pretenda incomodarte sin tu permiso. Tú eliges la cantidad de poder que le asignas a la influencia externa. Ninguna ilusión del sistema volverá a confundirte y desorientarte si tú brillas con tu energía capaz de cegar todo lo demás. Será la voluntad consciente, tu sol, y únicamente tú decidirás si mirarlo de frente para dejar las sombras atrás o le darás la espalda para encontrar tu alma proyectada en el suelo que jamás podrás alcanzar, por muy rápido que vayas. Empieza a percibir toda la energía cósmica que late en tu interior. Te habita el cosmos y puedes existir a plenitud de facultades. Ahí dan inicio los hábitos. No es solo evitar la distracción de la droga y el entretenimiento que afectan a tu virtud. Es que los tesoros propios son una reliquia que nadie te puede robar. ¿Quién puede arrebatarte el alma? Son técnicas que significan los cimientos para que tú eleves tu propósito existencial con una base sólida, para que tu proyecto vital pueda darte la vitalidad de una existencia plena. Si quieres que el mundo sea un lugar mejor, no te limites a lamentarte y creerte la propaganda mediática de narrativa oficial. Tú debes hacerte frente a ti, únicamente a lo que te corresponde como ser humano. Las leyes no son humanas, son extensiones del sistema y fíjate en la moraleja. Aseguran que existen las leyes para garantizar el orden, defender y proteger. Pero la justicia nunca forma parte de las leyes. En los tribunales de justicia, donde se gestionan las leyes, hay más injusticia que en ningún otro lado. Porque mientras se habla de igualdad, se refuerza la autoridad. Y jamás habrá igualdad entre un uniforme y un ciudadano. La autoridad implica la dualidad de víctima y verdugo. Tomar la responsabilidad de no convertirte en víctima, pero tampoco en verdugo. Si los mandos intermedios de la pirámide del poder se niegan a obedecer órdenes injustas, entonces el castillo de naipes se cae porque no tiene una base sólida. La negativa a aportar tu granito de arena a nuestra época y civilización te hace desperdiciar tu potencialidad y priva a la sociedad de tu totalidad, es decir, de la oportunidad de nuevos resultados diferentes a los actuales. ¿Te agradan los tiempos en los que vivimos? ¿Qué piensas hacer al respecto? Eres mucho más de lo que te han contado. Eres de valor y vales para muchas cosas, pero solo tú puedes descubrirlo y relacionarte con almas afines para la simbiosis ciudadana y la sinergia de la vida plena. Es cosa de todos a la vez, cada uno desde su área y sector. Niégate a ser una persona que solo desea y desea y desea y consume, consume frenéticamente sin atender el sentir íntimo y la necesidad existencial. Niégate a solo esperar y esperar pasivamente, conformándose y resignándose. Niégate a solo criticar y protestar y haz propuestas y aporta ideas y sugerencias creativas. Aporta soluciones y no más problemas. Tú las tienes en tu interior, las soluciones. Basta con que sigas el mapa del tesoro. Decide adentrarte en la quinta dimensión, en la utopía que es posible y se alcanza a través de la constancia y el entusiasmo, el coraje y la determinación, el compromiso y la audacia. A flor de piel, somos importantes cada uno de los hombres y las mujeres del planeta. Por favor, hazte oír. No te calles. Levanta la voz interior que te caracteriza. Exprésate con claridad. No temas convertirte en ciudadano cósmico. Teorema, el clip musical Teorema, dinamiza lo que es un mensaje apropiado y adecuado, estimulante e inspirador. Teorema es la canción de Old Sasha Rockaway. Únicamente las personas inseguras y débiles dudan de su potencialidad. La paradoja está en que su inseguridad y debilidad radica en su flojera y haraganería, porque arrinconan la totalidad de su ser, ensalzando la armadura aprendida del sistema. Utilizan la máscara por elección propia y, a continuación, reclaman urgentemente seguridad. El socorro llega con la supuesta protección de la autoridad. El auxilio atendido deviene su condena, resulta su cárcel para toda la vida, porque en vez de independencia, eligen el apego. Sin embargo, para aquellos hombres y mujeres que se consideran seres humanos y no títeres del sistema, nunca cómplices de la autoridad, para ellos y ellas, la experiencia más fantástica es la de lo misterioso. Exploran la energía cósmica, descubren los tesoros que los hacen autónomos del organigrama de la dependencia y el patrón de comportamiento establecido por otros, por una autoridad que se manifiesta por doquier, sobre todo en la red de Internet, que, como bien indica su nombre, es la red que te atrapa. En la quinta dimensión y la vibración del alma humana está la verdadera fuente de la sabiduría que facilita la iniciativa para existir a plenitud de facultades. Sin la expansión de la energía, no hay oportunidad para el desarrollo integral del ser humano. Nos repetimos al afirmar que se trata de una elección particular, un camino que nadie puede recorrer por otro, dado que hablamos del trayecto existencial, el paseo durante nuestra estancia en la Tierra, que bien puede ser el misterioso sendero invisible que se hace visible cuando hay compromiso en la acción, además de un entusiasmo consciente. Apreciados oyentes, amigos del programa de Humanidades Éxodo Podcast, hermanos seres humanos, no se precisa el consentimiento de nadie para formar parte de la generación cósmica. Es justamente la libertad consciente individual la que dará con la solución al dilema de participar o no participar de manera activa en la sociedad cósmica. La sociedad que se mejora a sí misma desde la base y hacia arriba. La comunidad naranja que apuesta por compartir los manifiestos universales que sirven como referencia para las acciones planetarias, actuar en base a lo que la propia certeza interior considera más adecuado, dota a la actividad elegida de un inmenso sosiego. Frente a la incomodidad que resulta de la búsqueda constante de opiniones externas, así como la aprobación y el permiso constante de los demás, ¿es posible vivir al margen de cualquier crítica, aunque exista esa crítica y sea fea y con la intención de humillar a través del insulto? ¿Es posible que nada de lo que diga nadie afecte el propio devenir, aunque insistan e inventen de todo para hacerte sucumbir? Al final, tú te acuestas contigo, te abrazas en la profundidad de la noche y únicamente la conciencia tranquila permite el descanso profundo que te recarga para la nueva jornada y amaneces nuevo, lleno de vigor existencial. Pues si de verdad te trato tan mal, ¿por qué narices has vuelto? Porque es lo que hacen los amigos. ¡Siempre se perdonan! Ah, claro. Sí. Uno solo es tan bueno como los que lo rodean. Y lo completan. Lo elevan. Para lograr las cosas que jamás podrá lograr por sí solo. Es fácil comprobar si estás en el sendero, si aciertas con cada paso. Se trata de un trayecto para lograr la mejor vida posible. Una vida que nada tiene que ver con el poder y la autoridad, las posesiones y las armas, los cargos y títulos y cuentas bancarias abultadas, escondidas en el paraíso fiscal. El único paraíso vital es la isla paradisíaca a la que te diriges, empuñando el timón de tu velero, ese velero llamado libertad, con la brújula del alma señalando el rumbo. Isla, timón, velero, rumbo, ¿todo es tuyo? La isla representa el propósito, la meta que vas a alcanzar. El timón es el proyecto, el plan de acción, con sus etapas y prioridades. El velero es tu carácter, tus dones y talentos, los atributos cósmicos en acción. El rumbo es el sendero invisible que vas dibujando en la inmensidad abierta del océano desnudo, contra viento y marea. La brújula es el alma, la confianza en la energía vital que te libera de todos los obstáculos. El alma desnuda en la sociedad que se mejora a sí misma. Paso 18. Desnuda tu alma. Muéstrate tal cual eres, sin avergonzarte o ruborizarte. Preferir las elegantes, pero quizás mezquinas vestimentas del ego, sin duda arruinan la vida. Por consiguiente, apreciado oyente, cuidado con perder tu ser auténtico en el camino del tener y acumular objetos y posesiones y emociones e incluso a personas. Cuando el yo coincide con mis cosas, propiedades y títulos y logros, al alma le es imposible expresarse con naturalidad, cumpliendo con su función y característica fundamental, ser uno con todo. Liberar la energía creadora, que no entiende de materialidad y, mucho menos, de propiedad. Si niegas tu condición espiritual, obtienes una vida parcial. La existencia humana puede resultar hermosa o muy triste y fatídica. Depende de cada uno, de sus elecciones y convicciones internas. Pero sobre todo depende de la actitud y su conducta que, basada en los principios humanistas, logra vivir a plenitud de facultades. Las habituales expresiones, lo mío, lo que yo tengo, cuando están relacionadas con lo que tú eres en tu intimidad, los dones naturales. Cuando hablas de tus talentos particulares, los tesoros que descubres y activas, las destrezas que despliegas en la sociedad, entonces es fácil presumir de tu riqueza. No hay soberbia o arrogancia en algo así. Somos la totalidad de nuestro ser, pero el sistema le ha recortado las alas al alma. Aún así, nadie puede robarte el alma. Ninguna institución o ejército puede arrebatarte tu energía, aunque hay que tener mucho cuidado con la invasión del cuerpo y la mente a través de las ondas electromagnéticas, porque la inteligencia artificial aumenta su presencia y virulencia con su rostro bonito de entretenimiento y emoción permanente, que en realidad no te lleva a ninguna parte, que no sea el callejón sin salida. ¿Tú cómo te consideras? ¿Cómo eres en tu calidad de ser humano? ¿Te sientes un ciudadano que vive a plenitud? Enhorabuena si es así. ¡Felicidades! Pero si eres consciente de que puedes ser mucho más auténtico, en vez de mucho más feliz, según los parámetros del temperamento materialista, ¿qué haces al respecto? Seguir usando el parámetro de quién somos según lo que hacemos, bajo la premisa materialista, equivale a compararnos con las cosas recolectadas y las propiedades amontonadas que esclavizan con obligaciones que recortan el tiempo y la energía para vibrar. Los actos y los hechos que protagonizamos definen el tipo de ciudadano que somos en verdad. Cuando la esencia no se manifiesta limpia y libre, algo grave está sucediendo en el interior del hombre o la mujer. Nunca somos lo que hacemos. Si lo que hacemos no está interconectado con nuestra esencia genuina, ahí empieza el ego y la armadura del sistema que viste de argumentos que la mente encorseta en un pedestal y protege con pensamientos amaestrados. Niños y adolescentes son domesticados para fijarse en la autoridad y la obediencia, restringiendo su sentir y necesidad existencial en favor de la urgencia del dinero. Pero alquilarse para pagar las facturas de las cosas significa estar en la rueda del hámster, en la que parece que se mueva porque corre y corre y corre y corre y corre y se cansa mucho, pero jamás se mueve un centímetro fuera de la jaula. Demasiadas personas se consideran a sí mismas por las cosas que tienen, peor aún, por las cosas que quieren y por todo lo que son capaces de hacer para conseguir tenerlas en su poder. Luego se angustian justamente por tenerlas, sufren porque pueden perderlas. Por el contrario, nunca se extravía el estado de ánimo. No pierdes la alegría y el entusiasmo, ni tampoco la disposición del respeto hacia uno mismo y la integridad y fidelidad a tu ser, cuando la conciencia y la dignidad y la libertad resultan una realidad cotidiana. La satisfacción de vivir y gozar de la experiencia de estar presente en el mundo tiene todo que ver con la manera de emerger y trascender, y la posibilidad de ser inmensamente singular y peculiar. Se puede incorporar la capacidad de tener a la oportunidad de ser en plenitud. Se logra mediante la obra que se crea a través del amor. Me refiero a cualquier actividad que se gestiona como un arte. Un arte que da como resultado la verdad del servicio social. Cuando la acción deviene en bien común y una alegría se comparte, los colores se acentúan y las formas se suavizan y no cabe un destello de violencia o mezquindad. Cuando el gesto y el acto devienen situación y acontecimiento idóneo, si parte de la utilidad del propio potencial en la comunidad, entonces surge inevitablemente la paz y la bondad, y se trata de un logro inolvidable que deja la huella en la sociedad. La alegría es mejor que la felicidad, porque se trata de algo genuino, que no se relaciona con una posesión o la materialidad. Está situada en lo espiritual, la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Efectúa una siembra que proporciona una cosecha abundante de apoyo mutuo y ayuda recíproca. Hablamos de fraternidad, de conciencia de unidad. En conclusión, de la serenidad del alma y la plenitud existencial que tiene la mano amiga tendida. Y abraza a todas las demás, mientras que todos los miembros de la especie humana lo aprecian y lo valoran. Date a ti mismo con generosidad, obsequia tus dones y talentos a la comunidad. Nietzsche decía que la mejor forma de empezar el día es preguntarse desde por la mañana qué podemos hacer por los demás. Me parece fantástico. Es una idea preciosa. Una idea mágica. Es la octava revelación. Ven. Dice que en vez de arrebatarnos la energía, debemos darla. Siempre, pase lo que pase. La voluntad consciente del amor en acción convierte el absurdo hábito del tener y acumular sin razón, únicamente para ostentar y ensalzar la falsa apariencia que solo contenta al ego, en un enfoque de perspectiva nueva, donde el sendero invisible que se hace visible muestra la autenticidad genuina del ser en su totalidad. Si de aquello que tienes en verdad, no en el cajón, no en la cuenta bancaria, no en el armario o en la caja fuerte o en cajas en el desván polvoriento y cerrado, logras compartir, participando de la fraternidad, si transformas las posesiones que guardas bajo llave en la oportunidad de ser a través del amor, entonces todas esas cuestiones que no retienes y con las que has estado colaborando por años y décadas facilitan la liberación de la energía cósmica. Podrás cooperar con la frecuencia del amor que vibra cuando se entiende su función e intensidad más allá del amor carnal y de pareja. Del amor al que nos referimos es quizás ese amor inmaculado de la madre amorosa que lleva a su hijo en las entrañas y cuida de su proceso de gestación, el padre que amamanta cariñosamente con el biberón a su recién nacido y lo arropa y lo acuesta con delicadeza, apagando los ruidos a su alrededor. Cuando esa sensación se vuelve percepción para cualquier ser humano, eso es amor incondicional. Se puede pasar de la preocupación y los problemas que presionan hasta la asfixia que ahoga y angustia a la calma de la conexión perfecta con el cosmos a través de la comunión de las almas. La simbiosis de las almas enamoradas de la vida es la sinergia en el mundo. Antes de preocuparnos, simplemente ocuparnos en revisar el propósito vital y accionarnos nuevamente desde adentro hacia afuera, pasando del círculo a la espiral. Antes de ver problemas, observar atentamente las oportunidades que se dan con cada cruce de caminos en que las elecciones determinan el grado de vibración. Pasar de tercera a quinta dimensión es dar un paso acertado hacia la utopía, esa utopía posible que se alcanza a base de zarpar, desamarrando el velero del puerto para transitar por el océano abierto hasta situarnos detrás del horizonte, allí donde aguarda la isla paradisíaca. Por favor, no olvides esta máxima: el que tiene y no ama, posee, pero ni a sí mismo se logra tener nunca. Jamás alcanza su alma, que guarda los secretos de la vida y los misterios del universo. Llegado a este punto, te recomiendo el relato de Piedras Preciosas, Toda la especie. Es un relato pedagógico, es terapéutico para los adolescentes, es ideal para que padres y madres se relacionen con sus hijos y transmitan, a través de un contenido de valor social, una tertulia agradable y amable que los desconecta de la tecnología, del dispositivo electrónico. Existe una raza aparte, dentro de la especie humana. Me refiero a los hombres y las mujeres que se dejan deslumbrar, personas que no entienden que la riqueza material deshumaniza al ser humano y empobrece al ciudadano, enfermando a la sociedad. Los soldados del sistema conforman un clan oscuro y siniestro que cuenta con numerosos aliados secretos ocultos entre las sombras y los organigramas de las instituciones internacionales. Son sujetos que están permanentemente sujetos al sistema, anclados al poder que ciega por la codicia y la avaricia. Personas que basan sus vidas en el control y abuso de los demás para someterlos y lograr su obediencia. Hacen lo que hacen desde el acoso y la coerción, el chantaje y el engaño, para que el número de obedientes esclavos crezca cada día más. Consiguen sus propósitos simplemente porque la gran mayoría de la ciudadanía planetaria continúa en la tercera dimensión, sin alzar vuelo por encima del laberinto de la ignorancia. Sin embargo, se trata de individuos muy hábiles que se desempeñan a niveles mentales, pero que si sustituyen esa baja vibración en relación a su energía cósmica por la opción de expandir su potencialidad, el hallazgo de nuestra civilización será mayúsculo. Biológicamente y psicológicamente superiores a la mayoría, son absolutamente torpes en el amor. Sin embargo, el rumor del mar que no llega a la ciudad, inundada por la contaminación acústica, no deja de ser un valioso sonido que existe y persiste a pesar de todo. Así sucede con el alma, con los atributos cósmicos, con la oportunidad de liberar la totalidad de la esencia misma del ciudadano que se olvida de su careta y de la armadura del ego. Estas personas que cabalgan por los valles del poder ignoran al vecino y al hermano, sometidos a sus propios vicios y adicciones, habitan una biosfera paradisíaca en la que disfrutan de mejor comida y ropa cara y sofisticada. Sus hijos van a las mejores escuelas y las universidades de élite, sin entender que lo mejor lo llevan impreso en su ADN y que lo único que aprenden es a ser debutantes en el poder y aspirantes de la codicia y la avaricia a manos de la competición y la agresión al débil y virtuoso de corazón bondadoso. Son personas que también toman medicinas mejores que la mayoría, pero igual se intoxican con medicamentos de efectos secundarios. En vez de acudir a las terapias naturales y los remedios naturales, aceptan las recetas de los expertos, los adultos que estudiaron en las prestigiosas escuelas y se licenciaron en universidades que no hablan de conciencia del alma y tampoco hablan del amor incondicional. Son personas que, por supuesto, no se beben los rayos del sol, no beben de vez en cuando agua de mar para depurar su organismo, nunca ayunan, de modo que no comprenden el funcionamiento de su cuerpo. Jamás respiran un aire más puro porque no caminan por la playa, no suben a las montañas los domingos, pero se consolidan las distancias con el resto de pobladores del planeta. Se consideran superiores, amos del mundo. No solo por las grandes cantidades de dinero que atesoran, ensalzan la eugenesia, es decir, los rasgos hereditarios mediante diversas formas de intervención manipulada quirúrgicamente y también genéticamente. Afirman en privado que sus mentes son más ricas que las del resto de la población de la Tierra. Esa riqueza, para ser cada vez mejores personas con cada nueva generación, forja familias cuyas caretas son cada vez más gruesas, egos cada vez más duros y fuertes, insensibles ante el amor, la verdad, la belleza, la justicia. ¿Cuál es su riqueza? Sea cual sea la riqueza que logran, es importante. Porque la falacia del perfeccionamiento mental que desestima el amor al resto de la comunidad es un error de proporciones cósmicas, ¿cierto? O quizás eres una de estas personas. ¿Lo eres? ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué tipo de individuo? ¿Eres humano? A estas preguntas hay que responder claramente y de manera contundente, a estas alturas del itinerario para la existencia natural, cuya premisa es la existencia a plenitud de facultades, en vez de la vida miserable que daña y perjudica a nuestra especie. Es obvio que nada puede venir determinado por el dinero, pero es precisamente el dinero quien señala la desigualdad que les permite aislarse de su propia humanidad, tanto como del resto de la humanidad, viviendo en burbujas herméticamente cerradas que, desde la altura, únicamente ven a los seres humanos como diminutas hormigas. Da igual lo malo que parezca el mundo. Podemos elegir levantarnos. Podemos elegir ayudar. Y eso es lo que todo el día, a nuestro alrededor, hace la gente. Así que, ¿el mundo es oscuro? Claro. Pero hay luz. Hay mucha luz. Hay que tener compasión por las personas de gruesa careta y dura y fuerte armadura. Su afilada espada es quien sustenta a la jefatura negativa. Esta clase de soldados que se sujetan a la estructura del sistema son autómatas del poder, robots de codicia y avaricia cuya salida está al alcance de sus manos, aunque tienen dificultad para conectar con su alma y demuestran con elegancia su torpeza. Sin embargo, la verdad de la conciencia, la belleza del amor que los habita, es por justicia que disponen de la oportunidad de abrazarse por dentro y conciliarse con la energía cósmica. Pueden descubrir el cosmos que los habita, porque igual que el mar, está ahí con su rumor de agua salada, vibra tranquilamente. la energía